año del 71, el mes de octubre corría. En Reynosa, Tamaulipas, al despuntar nuevo día, hirieron a Chito Cano, no se sabe quién sería. Son los hombres, no se les puede negar. Aún después de caído, tuvo la fuerza de hablar. No corran, no sean cobardes, acábenme de matar. Él todavía se reía. No los creía tan cobardes, ampones o policías. Me pegaron por la espalda, de frente no se podía. Se presentó John García a hablar con la judicial. Para que maten a Chito, trabajo les ha de dar. No más salganle al camino, sombreros van a sobrar. De Reynosa a Matamoros, de Monterrey a Laredo, anden con mucho cuidado, agentes y pistoleros. Todavía soy Chito Cano y todavía no me muero. Ya con esta me despido, sin agravio y sin rencores. Lo que se presta se paga, tengan presente señores. Si al cielo avientan la daga,